no te pude olvidar. ¿Cómo te va? ¿Con quién estás? Traté de olvidar. ¡Ustedes! No quise recordarte, traté de olvidarte, pero no pude, no. No. Dime quién te hace el amor al despertar, al despertar. ¿A qué me das tu calor? Quiero saber para envidiar. Traté de olvidar. ¿Cómo? No quise recordarte. Traté de olvidarte, pero no pude, no. Me necesito.